Esto es increíble. Bueno, ¿dónde estamos? En Aftercheck. Notamos. Tenemos, estamos, ahora mismo estamos en un momento muy, muy, muy crítico. Me gusta mucho porque esto es, estamos hablando como, cuando sea que esté posteado esto, sí. Ya el que lo escucha no va a tener la duda que tenemos nosotros. De que, quién de ganará. Quién, de quién gana, sí. ¿Quién va a ser el MasterChef? Exactamente. Ya apenas vuelva, tenemos que regresar a estudios para ver qué pasa con el MasterChef. Están por echar a, están entre Mohamed y la chiquita esta. Y Luján. La que hizo el pescado crudo, que no es una MasterChef que hace pescado crudo, no creo que no, que la van a rajar enseguida. Y pero si quería hacer sushi. Pero no era sushi, era el plato de la abuela. Esto es tu abuela, le decía el chico. Y la abuela más cruda que no sé qué, comete a tu abuela, le decía. Claro, pero hay que explicar un poco el contexto de todo lo que estaba pasando. Claro, primero, para que no vio. Había una vez un señor que se llamaba Pelufo. Ay, Pelufo, que es tan importante en el programa. A mí me cae muy bien porque no sé cómo llegó a ese laburo. Con mucha suerte. Sí, pero es como como que vos lo tenés a Pelufo y le decís, che, eso, perfecto. Como que le decís, che, tengo un laburo para vos. Sí, ¿qué tengo que hacer? Oh, hay que presentar a un gran hermano. No, menos. Decir algunas publicidades. No, es menos. Tenés que estar callado y cada tanto poner una carita. De emoción, alegría o tristeza. Sí, o de uff, zafamos. Claro, cada tanto te ponchamos y vos haces caras. Ese es el laburo de Pelufo. Qué bien. A mí me gusta mucho como las otras posibilidades si no hubiese entrado en el campo de la televisión. ¿Pelufo? Claro. ¿A qué? Como un asistente de ascensorista. Ah, como asistente. Que, claro, como que está el ascensorista apretando el botón y él haciendo como ocho pisos. Oh, no sé si vamos a llegar. Ah. Y diría, se abre la puerta, aprieta el octavo, sale la gente. Porque también relata lo que vemos, sí, que está pasando. Como si, por si hay un ciego que no está, que está viendo, porque no puede ver el programa, él dice, los chefs ahora están diciendo, comiendo, probando la comida. Los chefs ahora dirán el veredicto. También va diciendo, sí, cómo, por si hay un ciego no vidente, dice obviedades. Que va, me sorprendió eso. Y me sorprendió mucho la guata de Donato. No, Donato, a medida que va perdiendo más el pelo, se le va agrandando la panza. Es como que el cuerpo va... ¿En qué puede venir? En llama de hat. La imagen es un poco esa, ¿no? ¿Se está convirtiendo de a poco? Está eso. Sí, en Voldemort no se va a convertir. Ah, yo no sé, querido, de esas cosas. Recién explicaste, ¿no lo conoces? En un corte también me explicaste este chico, cómo de Ojalata el Rico. ¿El hombre de Ojalata? Sí. ¿De cuál? El de Lost. Iron Man. Sí. Ah, ahí está. ¿No el de Lost? No el de no el de Oz, del Mago de Oz. Ah, ok. Claro, no, te estoy hablando de Harry Potter. ¿No viste ninguna Harry no. Potter? No. Estoy mirando Harry Potter hoy porque están haciendo un volcán de chocolate. Saratatara, pam, param, para. Mira qué linkeo. ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué? Que el gordo, el chef gordo, me encanta. El francés. Se parece al gordo Liberovsky. ¿Lo ubicás al gordo Liberovsky? ¿Sabes que es vecino de mi hermana? No me digas que no se parece. Me lo crucé dos veces la última semana. ¿A cuál? ¿Al chef o al gordo Liberovsky? Al gordo Liberovsky. No me digas que no se parece. Y no sé, me mira con una cara como me lo crucé y ya la segunda vez era como, sí, soy Liberovsky. Pero era como, no sé cómo reaccionar, no sé si esperás que te salude. O que digas, grande Liberovsky. Sí, que no, está, mira, esta es otra de las publicidades que me hacen hacer los castings. Ah. Son todas las publicidades. Ah, ¿viste cuando vas a hacer casting y después ves a quién quedaron? Es, sí, gracioso. Sí, sí. Es gracioso porque en general no... Nada, o sea, que ver. Claro, era, ¿para qué me llamaron? Claro. Yo no tenía nada que ver con, sí, esto. Sí, me pasó hace poco. Aparte les digo, miren, ¿es una publicidad graciosa? Sí, ok, voy. Si no es graciosa, no voy a ir directamente. Ah, ¿te dicen? Yo directamente digo, chicos... Pretenden que sea, porque a veces, viste... No, sí, todos los ¿cómo se llaman? Creativos. Creativos también. Los directores de publicidad son en potencia como... unos una mezcla de hermanos Cohen y hermanos Marx y Lynch está sí, ahí, sí. Como que está todo ahí, son Louis. Que le dicen películas, ¿viste? Oh, no, qué vergüenza. El otro día sí, dijeron en una reunión película, la chica, no, qué película, una que es un amor. No, no, este, la publicidad, lo miró serio y le dijo, me estoy refiriendo a la publicidad. A la chica me impresionó mucho que le hacían comer hoy un pescado crudo, como que vos te animarías esto a comer o no, y la chica los mira y decía, me la como o no, el pescado crudo me gusta. Es como son, como tratan de estar, en algún momento tienen que ser agresivos, y ya están perdiendo como gracia. Que ella va y les dice, sí, dale, sale, ¿no? No, que me parece que en un momento, primero tratando de que todos lloren, les pasaron unas fotitos para que los que no vieron el programa, les pasaron unas fotos de ellos de niños con los padres, algunos de ellos fallecidos, y les dijeron después hacer... ¿Cómo algunos de ellos fallecidos? Sí. Hubo uno. Y la abuela, que también calculo que también habrá fallecido, y para que lloren, ¿no? En todo reality tiene que haber llanto y maltrato. Sí. O pelea. Entre ellos no se pelean. Entonces, creo que están aflojando. Eran mucho más malos antes los Masterchef. ¿Cómo se llaman? ¿Ellos son Masterchefs también? Esos son chefs. Y están buscando al Masterchef. O sea que uno de ellos va a ser mejor que ellos porque va a ser el Masterchef. No, pero ellos por ahí son God Chef. Ah, eso. No sé qué son. ¿Qué son? Algo más que Master. ¿Qué más? ¿Vos sos Master? Darth Vader. Ninja Chef. Vicentico Chef. Yo aprendí cosas hoy, aprendí cosas importantes, que el agua hierve a los 100 grados y que después de eso no sube más la temperatura, no hay 110 grados. No. ¿Cómo? Pero también pasa, en el agua es así, o sea, el agua llega a 100 grados. No llega más. No llega más. ¿Qué pasa? Se transforma en vapor. Claro, pero digamos, a la velocidad a la que 100 grados se transforman en el agua en vapor. Y al revés, pero es el punto de ebullición, pero al revés también hay algo curioso que es... ¿Qué? El frío, como que hay un punto en el que ya no congela más, que es el cero absoluto. No menos nada, cero. Es menos. No, claro. No sé claro. Mucho de cocina. No, pero es menos. No, igual tampoco es para cocina, no vas a cocinar nada cero absoluto porque... Helado. No, pero no hace falta tanto frío para... Como que se te congela la persona que está haciendo el helado, el heladero. Claro, más que esté con camisa, con manga larga. Vos metés la mano en un lugar de cero absoluto, se te congela la mano. Sí. Ah. ¿Y el helado cuántos grados se hace? ¿Menos qué? 14. Se has inventado totalmente, no sabes bien. Vamos a ver que... No, yo digo, con tantas... Como que también juegan un poquito con la comida, ¿eh? Tanto hambre en el mundo. Pero a mí me gustó una oración que dijeron, que es, me gusta el plato, me parece que está mi abuela ahí. ¿Viste? Y dijo eso, me parece que tu abuela no está buena, no cocines a tu abuela. Y no, era la cruda la abuela. Era la abuela cruda. Debe ser una cosa psicológica. El que no pescado la... crudo... Era un cacho de abuela. No, deben ser que la cremaron y ya se impresionó, entonces sacó el pescado antes. Ahí vuelvo a volver, vamos a hacer una pausa. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo? Sí, puedo decir algo. Yo quisiera retirarme del programa, si no es molestia. ¿Perdón? Yo quisiera retirarme del programa. Quiero dejar Masterchef. Bueno. ¿Qué pasó? Y se fue. Una renunció. Pero qué escándalo. No aguantan la presión, la olla a presión. La Essen. No. Chicos, siento una Essen ahora mismo, muy grande. ¿Cómo le gusta a las damas de casa la Essen? Sí. La venden en la... El otro día me fijaba a ver quiénes se paraban a mirar. En la salida del subte de... En la estación Juramento había una señora con una mesita con 4 Essen. Y había mamás de casa que se paraban como si estuvieran vendiendo joyas, como desayuno en Tiffany. Desayuno en Essen. Se paraban y las miraban como una vidriera de una joyería. La chiquita se fue. Se fue. Pero eso, me gustó la idea que te decía, me gusta el plato, me parece que está mi abuela ahí. ¿Viste? No, decís, ¿en serio está bueno que esté tu abuela? ¿En un plato? O en cualquier lugar. Como eso que la abuela tiene que estar... ¿Sos uruguayo si te cayó un avión? ¿Cómo? Solo si estás en si sos uruguayo y se cayó un avión, querés que esté tu abuela en el plato. Ah, está muy bien. Estás haciendo la referencia a una película y a un hecho histórico. Un hecho histórico, sí. Sí. Eran un montón de rugbyers que se comieron entre sí. Sí. El tema es que tu abuela tiene que estar en la casa de tu abuela. Sí. O de tu abuelo, o lo que digamos, da igual, ¿no? Pero no. Pero tu abuela estando en cualquier otro lugar, como. Como decir, che, qué buen polvo, sentí que mi abuela estaba ahí. No está bueno, tu abuela tiene que estar en otro lugar. El lugar de la abuela es en la casa de la abuela. Qué buena cacarda. Acaba de ser una muy buena cacarda, qué bueno. Sentí que estaba mi abuela y ese tío. Decir ese tío. Decir ese tío dice mucho. No estás especificando cuál es el problema. Hay algo con ese tío. No, en esto, en Masterchef, hoy, ¿a la abuela de quién más homenajeaban con los platos? Bueno, estaba ese, del... Ah, el papá falleció. Sí, vinieron a robar a mi casa y... Ah, eso. Eso fue... ¡Qué golpe! ¡Para! ¡Para! Pero aparte terrible. La única comida... Claro, tenía un cacho de bife en la boca cuando entraron los ladrones. ¡Por Dios! Los chefs no en ningún momento se sintieron conmovidos por esta historia de los ladrones. No, pero aparte había algo de que realmente yo sentía que en cualquier momento estos mismos chefs iban a decir, sí, a este plato, ¿sabes lo que merece? ¡Pam, pam, pam! Y le pongo un par de corchazos. Qué bueno, que a cada uno le según como falleció la persona que uno recordaba, lo hacían con el plato. Así es, Totuté, ¿cómo falleció Totuté? ¿En serio? ¿Decida? Mira lo que hago. Tro, to, to, to. Ah, la pisó un auto y ahí entra Pelufo con una meari. ¿Qué otra? A ver, espera. Ah, sí, así que se ahorcó. Mira, ti, tu, tu, tu. Un pollito. Ay, son muy crueles. Estaba visitando las Torres Gemelas. Troll. Y después... Me gusta las onomatopeyas que haces de los accidentes. Ese sonido que hizo. Buscá después un video de las. ¿Troll? Las Torres Gemelas. El ¿Hizo? Primero. El primer ¿Hizo? Avión hace ese ruido. ¿Troll? Hizo ese ruido, parece a mí. A ver, ¿cuál? Sí. Me gusta que tengas un perro semi entrenado. Como dicen las torres gemelas, vamos. Muy bien, las torres. Pero va a hacer con cualquier cosa ese perro. ¿Qué? No. ¿Cómo es el nombre de tu dueña? No hizo. Ahí está, toma, ¿no ves? ¿Cómo es el chanchito? Muy bien, mi amor, sabe todo, ¿viste? Los que están ahí que se salvaron, los tienen 45 minutos parados ahí en una, como una especie de balcón, le dicen ellos. ¡Qué plomazo! Y, pero pensá que ellos están 45 minutos, pero por ahí Pelufo estuvo como 50. ¿Quién cobra más? Pelufo. Pelufo es el que cobra y el resto están... Creo que es el único que debe cobrar. No sé, igual, como que los realities han hecho... una animalada tan grande con todo lo que son los sueldos de televisión, que es lo mismo. ¿Por? Y porque a vos te sale más barato no pagarle a nadie en argentores, no pagarle a nadie en actores, no pagarle a nadie en nada. Si se repite ese programa, no, otra vez ese no sueldo lo estás... generando de vuelta y la gente no está... Y esa es la verdadera trampa. Por eso hicieron realities. De hecho, en MTV había un momento que hicieron... Empezaron a pasar uno que se llamaba Real World y empezaron a llenar cada vez más de programas porque se daban cuenta que era más barato eso que pagarle en royalties a artistas por salir... porque pasan sus videoclips. Ahora que mencionas esto... ¿Es verdad que no va a haber más viernes de stand-up en Bendita? Ah, puede ser. No sé, el viernes pasado lo cancelaron por una cuestión de artística. Porque podía Porque ser también que... Me gusta mucho cuando con qué libertad que usan la palabra artística en la televisión. Sí, ¿a qué se referirán? ¿No? Sí. ¡Qué misterio! No, porque en el arte no se usa mucho la televisivística. No, no, no, no. O sea, evidentemente es necesario salir en algún lado, creo. Sí. Como que te sirve salir en ciudad abierta y eso. Sí, ¿no? A mí me llenó, a mí me hizo. Sí, sí, claramente. Por eso estoy usando estos zapatos de feria. Que son hermosos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Aprendí a pegar zapatos. ¡Qué bien! Eso es una cosa que no sabía que podía hacer. Como que pensé que había algo... Estoy a mis 31 años descubriendo ciertas autonomías sobre mi vida que quizás debía haber resuelto antes. Cuando un hombre se arregla sus propios zapatos, uno tiene un camino para andar. ¿No? Sí, me gusta. Me parece correcto. O ponga plata para comprar. ¿Qué plato de tu infancia hubieses hecho vos? Es que en mi casa... Tenés que poner en mi casa ahí... había cosas, por ejemplo, como ensalada de lechuga. Mamá decía, hay ensalada de lechuga. ¿Qué es lechuga lavada? Ah, bueno, pero la condimentaba. Si la condimenta ya es lechuga condimentada. Y cada unito la condimentábamos como podíamos. Papá hacía... sí, pero no, los hacía muy cada tanto. Goulash, pero no. Yo, lo que me hace acordar a mi niñez de mi madre es el pronto shake. Pero te hacía una receta, o sea, ¿vos harías una receta con pronto shake? Yo haría una receta con pronto shake. Sopa, sí. Sopa de... sí, algo con pronto shake. Sopa de miso y pronto shake. Sí. Está buenísimo. No, no, eso no sé cocinar. Pronto shake con costillitas de cerdo de pronto shake. Está buenísimo. Está buenísimo, este chef total. No vamos yo estaba pensando en también. ¿Vos qué plato de tu niñez querías? Mira, toda la primaria, todo primer grado comí patitas de pollo con puré chef. todo primer grado, como eso fue, te juro que tengo el recuerdo de... Y a la cena eran supremas de pollo. Más reales. Pero no me las cocinaba, y bueno, pero no me las cocinaba, sino que me llevaban a... me hacían ir a un restaurante que no hacían comida a domicilio, entonces tenía que ir como con un plato. ¿Cómo? Yo iba con un... No, de verdad. Y después iba con el plato toda la familia corriendo para que no se vea. No, iba yo solo. Me iba corriendo hasta la esquina. Sí. Era enfrente de Botánico. ¿Te lo servían? Y ahí me lo servían... Yo entraba con el plato, ellos me servían la suprema, yo la envolvían toda en el plato porque no tenían tuppers, sí. Porque no hacían delivery. Sí. Entonces me envolvían ahí y yo me volvía corriendo a casa con el plato y la suprema bajo el coso y llegaba a mi casa y me lo comía. ¿Fría? Todos los días. No, bastante caliente, iba corriendo. Y era medio cuadra. ¿No era más fácil comprar una suprema en la esquina y ponerla en el horno? Pero mi familia y yo no hacían esas cosas, bueno. No hacían. No, mi viejo en una época empezó como a lo que hacía. Cuando se separaron mis papás, lo que hacía mi viejo era comprar todo lo que existía congelado y estaba ahí como en el freezer. Sí. Y era como, ¿querés espinaca? Sí. Bueno, acá hay como una empanada de espinaca. Un porro de espinaca. Claro, pero ni siquiera eran como un producto procesado de espinaca. No era espinaca congelada, sino era... terrina de espinaca, no sé, y la freía, era todo, era no. Pero es por eso que vos sos tan sano a comer ahora en día, ¿qué es eso? Te quedó ese trauma, me parece. Y sí, pero entonces no sé qué plato de la infancia haría. Y ese. Sí. En Masterchef harías eso. Claro, pero no me lo puedo comer después, como por alguna razón. ¿Qué pasa con la comida que estos comen un pedazo y dejan ahí? ¿Qué pasa con el resto? Sí. El... ¿Y si vamos a la salida del...? ¿Dónde se filma eso? Es una buena pregunta. ¿Se sigue filmando? ¿Es en vivo? Claro. No, no es en vivo. Bueno, no importa. O ya habrán terminado. Si no, es buena ir a la salida. Sí. Haces como una magia y querés pedirle un autógrafo a Pelufo. Sí. Y le... está bueno porque... Pero le rompes el corazón a Pelufo porque... Como que el único mérito que debe tener ese chabón es, aparte de lo económico, debe ser que el mismo que toda la gente que está en televisión, que es que lo reconozcan. Por su nombre y su cara. Sí. Él se hizo una carrera con los realities. Viste que es así, haces una cosa en un lugar y ya te encasillan y habla Pelufo, queda como... como presentador, porque ni siquiera es un presentador, no es como Marley en un reality que habla más, o como Solita está, Silveira. Solita Silveira o la chica de los dientes lindos. ¿Cómo se llama? Es. Mariana Fabiani. Esa es como una conductora, bueno, pero este como es como un seguridad, como un William Boo en costado. Sí, sí, sí, eso es. No hay un conductor. Nadie le pregunta la opinión nunca sobre nada. Nada. Pero nada, pero aparte, ¿tenés frío, Pelufo? No. ¿Te querés sentar, Pelufo? ¿No te están pagando muy poco por solo estar de pie? ¿Querés más dinero, Pelufo? ¿Querés un peine, Pelufo? ¿Querés cambiarte el apellido, Pelufo? Ah, quisiera ser Pelufo. Bueno, ¿qué pasará, no? ¿Van quedando menos contendientes? Sí, y se salvó este Mohamed. Sí. ¿Qué crees que gane? ¿Vas a decirlo o todavía no? ¿En el no próximo Masterchef? No sé. ¿Te jugás? No, a ver, déjame. Yo no sé. Yo quería que gane Coto, que era un gordo. Ese, yo también quería que gane ese. Bueno, pero se fue. Ay, yo quiero que gane la chiquita que se parece a Coto. Elba. Sí. La boliviana que hizo hoy eso. Quiero que gane. Sí, Elba. Y esa chica va a durar mucho porque es el único. Como es importante como sector de la sociedad. ¿Vos decís? No, sí, obvio. Y no hay ningún otro coso. Como persona que esté representando minorías. El gay. El gay no, sí, ya no es casi minoría. Hay un par, ¿no? El gay que llora. Claro, y que yo le transpira. pero no, para a mí es el gay es Martitegui. ¿Cuál? El chef. ¿Cuál? El pelado. Ah, el pelado. No sabía. Ah, sí. ¿Es público eso o es porque vos conoces gente? Porque yo conozco gente. Ok. Tenía algo raro, estoy obsesionada porque algo se hizo en los ojos. Hoy los tenía muy hinchados. Le salió algo mal. Tengo un amigo que en un enloquecimiento de locura que yo lo puedo llegar a comprender después de ver unas fotos que me sacaron, que se puso crema antimorroidal en las bolsas pensando que también le iba a alisar. No. Y le quedó la cara horrible. No. Sí, sí. ¿Y después no se curó? ¿O? Se curó con el tiempo. Pero ¿cómo explicás? ¿Qué te pusiste? ¿Manzana en la cara? Sí. Claro. Ay, no lo hagan eso. No. Y por eso, para mí... Pero es un consejo demasiado liviano el que estás diciendo. ¿Cuál? No se pongan crema antihemorroidal. Es como tan específico. No se lo decís a un niño cuando se está yendo a la escuela. ¿Entendés? No, bueno, pero... Pero no lo podés decir en ciertos lugares como... No podés decir algunas cosas que son demasiado como obvias de no hacer. Capiñón fijo, antes de que termine el programa, no puede decir, y chicos, no se pongan crema hemorroidal en la cara. Claro, no, pero cualquier otra cosa, ¿entendés? Como, no te pongas un portacandelabros en el culo. Es como, tan poca gente lo va a hacer. No sé, por algo lo hizo este chico, de algún lado sacó la idea. ¿Qué otra cosa podés no aconsejarle a alguien? Como aconsejarle algo que es muy probable que no hagan igual. No hace, para blanquear los dientes no se pongan lavandina. ¿Te acordás que hubo alguien que se quiso secar el pelo en el microondas? ¿Y explotó la cabeza? Sí. Wow. Posta. ¿Explota la cabeza? Como, que no sé, como que... No, creo que se te seca el cerebro, como ¿De que... ¿De veras? Y sí, sí, te trabaja con agua y esas cosas, el microondas. Pero como tratar de secarte la cabeza en... Y vos te pensás que si en el momento si alguien decía, si en el microondas ponían un cartel que decía no se seque su cabeza, hubiéramos pensado igual que no se pongan crema de morro en la cara. Hay gente que parecía igual ridícula. Dice, bueno, por ahí es un tabú como cogerte a tu prima. Y es como, no, me parece que si te lo dicen es por algo, trata de... Como, Los tabús. Siempre. Como cocinar a tu abuela, como vimos. Cocinar a tu abuela es un tabú. Es un tabú en Occidente. ¿Ah, sí? En Oriente. Viste que cualquier cosa te la cuelan como que sí, es algo Occidente de... Sí, en Occidente o en Oriente. Sí. Como tal, hijo, qué sé yo. No, pero siempre la de que te cocinaron un perrito, la de... cualquier leyenda urbana pasa en otro lugar. Claro. Hasta tal punto que yo ya no desconfío de que... Digamos, ¿me puedes decir cualquier cosa que pasó en Japón? Es verdad. Me está mordiendo tu perro con mucha insistencia. ¿Por qué quiere que quiera pasear? ¡Coco! ¡Basta, Coca! ¡Ven acá! Un poco serio. No, no pasa nada. Estamos en la casa de Vanessa Straucha. Hay que explicar ciertas cosas sobre... Pero imagino que la gente cuando escucha esto dice, che, pero esto... Esto es... Ah, ¿qué es ese monstruo que se escucha en el fondo? ¿Me está chupando el micrófono de Gabo? Pensé lo mismo, pero sí, cuando... dije, ay, Gabo, cuando escuché... Bueno, no importa. No pasa nada. Bueno, Masterchef me está encantando. Hoy tuvimos piolas. ¿Con qué? Con hacernos unas comilonas antes de ver el programa. Sí. Porque el domingo pasado nos morimos de hambre. Es un bajón. No miren Masterchef con hambre. No miren Masterchef. Eso es un buen consejo acá en Occidente y Oriente. Sí, no lo hagan. No miren, no hagan nada con hambre. No hagan nada. ¿Estuviste oliendo el micrófono? No hagan nada con hambre. No vale la pena. ¿Qué experiencia está pero buena? Qué fácil lo decís. Hay gente que pasa hambre. No, bueno, pero no estoy hablando de esa gente. No va a escuchar. Qué feo, ¿no? Tener vos, nosotros de gordos, que no teníamos. No había una comida fea, algo así pasaba que vimos Masterchef con hambre. Pero la gente que está muy muerta de hambre porque está con problemas financieros, mira Masterchef y ve que tiran todo. Está mal. Están jugando con la comida y... Estoy muy enojada. Pero esa persona va a cambiar y va a decir, bueno, voy a poner otra cosa que me pueda sentir mejor. Y te ponen a alguien bailando como una coreo de Chayanne y es como, prefiero que me enseñes tips sobre cómo... Bueno, hoy aprendí. Claro, claro. ¿Aprendiste algo hoy de Masterchef? Que el volcán hay que hacerlo como tirando a menos, siempre. Como que lo pongas menos de lo que te dicen. En el volcán de chocolate. ¿Menos en ingredientes? No, como menos tiempo en... Como al revés que el pescado. O sea, mientras menos tiempo lo pones, menos se te seca. Ah, bueno. Y que hay que dejar un minuto antes de desmoldarlo. ¿Perdón? Hay que dejar un minuto antes de moldarlo. Yo decía, qué fiaca, ya de verlos digo, yo ni loca me pongo a hacer todo ese trabajo. Déjame a mí con la nerita del pronto shake, que es mucho más fácil. Abrís un pronto shake, pones la carne en una sartén y chau. Abrís un pronto shake. ¿Se sigue vendiendo el pronto shake? Sí. ¿En serio? Seguro. Estás demasiado... Segurísima, sale 8 pesos. ¿En serio? O 13, no me acuerdo, tengo una duda ahora. Estoy entre el que es boom 8 y el... Sé que con 20 yo me puedo hacer una panzada y una cena. ¿Con un dólar? ¿Cuánto está el dólar? ¿8 pesos? No sé, pero el dólar... Sí, con un dólar te compras un pronto shake, unas que es boom, y sos feliz. Puedes estar tranquilísimo y ser el rey de abajo del puente. Pronto Jake, sí, yo para ir a... Cuando estábamos en Funes en la Maga... ¿Te acordás de Funes en la Maga? Claro que me acuerdo. En Carrefour vendían. Y Laila Roth, muy amable, el otro día que estuvimos en la Chacarera, me trajo de regalo uno de recuerdo. ¿Un Pronto Jake? Sí. ¡Qué bueno! La gente veo que me está... Laila también, ¿viste? Las comediantes me están regalando bebida. Sí, no hay custodio, ¿no? Te regaló. Un patero. Está buenísimo. Así que... Muy rico. Bienvenidas. ¿Viste Moscato? ¿Qué me conturcí? ¿De dónde? ¿Te lo regaló alguien? No. Crota. Esto. Ah, yo. Ok. Moscato Crota. Feliz cumpleaños. Crota, justo. Me encanta. Y, pero, ¿cuál es la diferencia entre Moscato y Aeropuerto? ¿Ninguna? No, sí. ¿Cómo? ¿Cuál es? No sé, pero tiene diferente sabor. El Moscato es mucho más dulce, como un vino patero. Y pero Aeropuerto también. Sí, pero tiene como el sabor de Aeropuerto. Es menos dulce. No, es bastante dulce igual. Pero no tanto. Es verdad. Esto es un Aníbal. Eso es algo sobre lo que estaba como jugando. Que tengo acá anotada lo arbitrario de que son algunos... como que vos... sobre alimentación. Sí. ¿No? Agarrás y decís... Ok, bueno, quisiera ir a hablar con el nutricionista para bajar de peso. Uh-huh. Y de golpe, hay como que todo lo que comas en ayunas te va a hacer bien. Pero como te dicen, comete dos ajos en ayunas, comete una manzana en ayunas. Sí. Y es como que hay una fe tan ciega en los profesionales, en creerle al profesional, que sí. Decirle, doctor, necesito sentirme bien. Y el doctor te dice, bueno... Comete 5 scones con 1 litro de almíbar a la mañana. ¿Entendés? Claro, claro. Entonces, bueno, vas a decir, bueno, dale. Esto me va a hacer sentir mejor. Sí. Y entonces, ya está, ya te condiciona muchísimo. Hay como un efecto placebo en general. Yo creo que el propóleo que me compré, con la cucharada esa, yo me sentía bastante superhéroe. Se me terminó y estoy mal. Y esa cucharadita de propóleo me hacía mucho bien. ¿Pero tenés algo para reemplazar el propóleo? Tipo, moscato crota. Ah, ok, muy bien. Era esto, metadona. Está perfecto. Pero a mí el moscato va bien. Es más, si llega a acabar el moscato, voy a tener que ir a comprar propóleo. Sí. Bueno. Entonces, recapitulemos. Bueno. Terminó Masterchef. Sí. Estamos en... Afterchef. Bueno, la chica no pudo soportar la presión del reality, de los jueces y de la TV y de Pelufo mirándola y renunció. Yo creo que fue Pelufo. Fue Pelufo, no podíamos levantar más. Sí. Pelufo para mí le hacía caras. Le sacaba la lengua, algo atrás de cámara que no se veía. Le arruinaba todas las selfies. Ella se trataba de sacar y salía Pelufo. Entonces estaba eso y estaban los 3 chefs y dijeron, bueno, listo. Entonces zafaste vos. Se salvó Mohamed. Que Mohamed, ¿con quién no estás hablando? Creo que era con mi vieja. Que me decía, ¿qué nombre más raro? Y era como, es el nombre más común del mundo, Mohamed. Del mundo. Posta, es el nombre más usado. Googlealo. ¿Conoces? A ver, ¿cuántos Mohamed conoces? El de Masterchef. ¿Qué más? Y no, yo soy un sociópata. ¿Ali? No, yo no, claro, está. Y pero dos va, el hombre. ¿Cuántos Juanes conoces? ¿Cuántos John conoces? Ese es el nombre más común. Pero acá. No, y en Oriente. En Oriente es como lo más común es Juan. ¿Juan? En Oriente, como que vos vas Juan, a Norcorea. Juan. Ah, Swan. Yo te conozco una Swan. Una camboyana, una amiga mía. Swan. Claro. No sé si... para mí el nombre más popular de todo el mundo es Pelufo. A mí... Yo también. Es más, creo que voy a cortar todo mi linaje. Y mi hijo se va a llamar Pelufo Buenaventura. Nada de Félix Buenaventura IX. Pelufo Buenaventura. Se tiene que llamar Félix, ¿no? Tu hijo. Y debería. Estaría bien. No sé. Yo... Necesitaría como que esta carga que tengo encima, sí. Apoyarla en la espalda de alguien más, que sea un recién nacido y no se dé cuenta, y que diga, ah, ok, así que la gravedad es esto, ok, es muy duro esto que siento sobre mis hombros, pero imagino que el resto del mundo se debe sentir igual. Ay, perdón. Y entonces yo me aliviano un poco. Pero es eso, mi familia, ¿no hubieron como pasajes de nada de la tuya? No, por favor. ¿En serio? ¿Qué sé yo? Por ahí tenés... Mi apellido Strauch es el apellido de mi abuela. ¿Cómo es eso? Así, somos todas mujeres. Mi abuela tuvo mi padre se llamaba Strauch y mi padre se llamó Strauch. ¿Y tu abuelo? No sé. ¡Guau! Entonces somos todas minas las Strauch. Yo me enteré de una de mi familia últimamente. Jogging no. También, pero no esto es para hablar. No, pero tengo... Como que... Después un... Como que... Claro, pero uno habla ahora de que la sociedad está como... Hay cinismo y está todo como más allá y que están todos jurados de espanto. Pero viene todo siendo una consecuencia en la que se pegaban unas bardeadas antes. Sí. Y incluso como mucho más como, bueno, esto es así, ¿entendés? Como, pero desde antes del medievo, o sea, No. ¿Era peor? No, y claro, venían acá y decían, bueno, ahí está, qué sé yo, le hice 30 hijos a 30 indias distintas. Sí. Y entonces sí. Era como, ok, y ahora nada, tengo 30 pibes. Sí. ¡Hey! Me vuelvo a Europa. Chao. ¿Y entendés? Es como Madame Butterfly, pero al revés. Esta no. Es la chinita que esperaba el capitán que nunca volvía. Claro. Pero hay. Ay, Coco, no le gusta esa locura. Pero para Madame Butterfly es la china. Pero es china, pero no es una china es como. Japonesa. Bueno, ya aflojaste un poquito. Ya cambiaste levemente la situación. No te pongo nervioso. Bueno, sí, el tema de los apellidos, mira el mío. Es Strauch. Sí, el mío, mi familia se lo cambió en una época. Hace muchísimo. Sí. En el 2011. ¡Qué laburo! En el 2011 dijeron, che, bueno, fue... Yo le puedo poner un hijo Strauch quinto. ¿Quién sabe? ¿Nadie me puede decir nada o cómo es eso? No creo que podés. El número. ¿Se puede poner arbitrariamente si no se le place? Sí, porque es una cosita. De hecho, en mi DNI no figura porque en esa época no podía figurar. Como, no sé. Pero ahora mismo vos podés, ¿eh? Voy a dejar este reality ya mismo. Ah, ¿no puede figurar octavo? No. O por lo menos cuando lo hice, no. Pero también hubo eso, hubo en mi familia como todo una cantidad de gente que decía, no tengo, ¿tiene el papel correspondiente? No. ¿Por qué? Porque hubo un lío muy grande que no quiero dar los detalles. Claro, okay. Claro. Entonces sucedía eso. Sí, yo me enteré de esto en cuando sacamos el pasaporte alemán. ¡Ah! ¡Qué loco! Es que está lleno de gente así. Como gente que dice que nació en un lugar y en un año y de golpe no. Sí, bueno, eso sí. Sí, o muchos que se las dan de extranjeros acá. ¿Cómo? Y algunos que se hacen español en algún bar, que se van a Kilken y se hacen los salvos. No, yo conocí en Sevilla a un pibe que se hacía el argentino y era como, me quedé hablando con él y dije, vos no sos argentino. Qué horrible. ¿De qué parte de Argentina sos? De ahí, de... En la Pampa, y era como, ¿de qué parte? ¿Puede ser más específico? No. Y como que se usaba mucho eso. Sí. Pero está bien, me parece totalmente válido porque cumplía la fantasía de la muchacha en general. La de argentino, ¿no? Tiene como un halo. Bueno. Claro. Pero como que si realmente quieren ir y culiarse un acento, que se culeen un acento, ¿no? Digo, más no había ninguna... Sí, problema de ellas. Exacto. Y si hacen las gilas que se hagan también, pues se den la cuenta. No, sí. Sí, totalmente. Bueno. Coco, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás tratando de decirnos? Es la hora. Ok, entonces vamos a guardar todo. Entonces vamos a seguir porque tenemos que pasear un perro. Pero gracias a todos por escucharnos.